Muy buenas noches, amigos. Miércoles 25 de noviembre del 2015. Son 7 de la noche. Gogo shichiji ni narimashita. Exactamente las 7 de la noche. Yo saliendo del trabajo. Está haciendo un frío que ya se empieza a sentir. 6 grados afuera. Llovizna leve. Y saliendo tranquilo después de trabajar el día de hoy. Ha sido un día un poco más tranquilo porque están viniendo a ayudarnos de otros pabellones del hospital, ya que estábamos con menos personal. Y yo les comenté capítulos atrás, episodios anteriores, que estaba bastante cansado y había sido una de las razones por las cuales yo había dejado de grabar, ¿no? Aparte de los temas, simplemente estaba bastante agotado. Y les dije que iba a comentarles el porqué. Entonces, este episodio va a tratar básicamente de eso, de comentarles cuál ha sido la razón, ¿no?, de toda esta situación en la cual nos hemos visto inmersos todos nuestros compañeros en el trabajo. Mencionarles que trabajando 5 personas, 5 helpas, así se diría en japonés, herpa de helper, ¿no? 5 herpa, estamos, como se diría en japonés, girigiri, a las justas, ¿no? Estamos a las justas. Porque hay diferentes labores que realizar y con 5 personas bastante ajustados andamos. O sea, los tiempos a veces no alcanzan para hacer todo lo que se debería hacer y se empieza a atrasar algún trabajo que, bueno, no sea necesariamente imprescindible, pero que tiene que hacerse. O sea, el trabajo va quedando para el día siguiente y el del de ese día para el día siguiente. Y así estábamos más que atareados. A ver, entonces, ¿cómo hemos llegado a este punto? ¿Verdad? ¿Cómo hemos llegado a este punto si ya, dentro de todo, yo ya me estaba acostumbrando al trabajo, le había agarrado el ritmo, el cansancio era menor, ya que había menos tensión, porque ya se maneja un poco más los temas del trabajo, fundamentalmente, y al saber cómo te tienes que manejar, entonces, lógicamente, estás más tranquilo, ¿no? Y en esas estábamos hasta que ingresó una persona nueva al trabajo. Y ustedes dirán, bueno, pues si es que ha ingresado una persona más, lo lógico es que el trabajo sea más liviano porque va a haber una persona más ayudando, ¿no? Una persona más. Y aquí entonces tengo que explicarles cómo ha sido la situación. Ingresó la persona nueva, pero una persona que trabajaba con nosotros la iban a mover de lugar. ¿Ok? Entonces, como que no iba a haber un aumento de personal, sino que simple y llanamente íbamos a trabajar las mismas personas, pero una persona que iba a ser nueva y la anterior que trabajaba con nosotros la iban a cambiar de pabellón. Y bueno, ya pues, empezó a venir esa persona. Estuvo trabajando una semana, más o menos. Ya nosotros estábamos, la otra persona que había trabajado con nosotros ya había partido a otro pabellón, como mencioné. Y estábamos en esas hasta que un fin de semana para un día lunes exactamente fue esto, que yo llegué temprano al trabajo y los enfermeros del turno de noche me dicen que esta persona había llamado por teléfono a las 5:30 de la mañana para decir que ese día no iba a ir a trabajar. El problema está en que el enfermero estaba haciendo una imitación, más o menos, tratando de recordar las palabras que le había dicho, y era algo que él estaba no interpretando, sino más que nada imaginando, tal vez, porque las palabras que le dijo fueron choque, descanso, ok. Más o menos esas fueron las palabras. Estoy traduciéndolo, ¿no? Y entonces ahí saltaron todas las alarmas, porque se supone que esa persona había entrado a trabajar y decían que el idioma japonés, si bien no lo manejaba al 100, ¿no? Más o menos se manejaba en ese idioma, pero al parecer, o era presa de los nervios en ese momento, de la ansiedad a la hora de hablar por el teléfono, o simplemente no hablaba tanto como se suponía. Y eso empezó a traernos problemas. ¿Por qué? Porque, bueno, dijo que esa semana no iba a poder ir, pero la siguiente sí. Y entonces, de ser 5 personas trabajando, algunas veces éramos 6, cuando es que por las rotaciones es que sucede eso, ¿no? No es que sea un personal estable, sino que el mismo personal va rotando porque hace turnos de noche. Y cuando hace turnos de noche, entonces ahí vienen los problemas. Hay días que se juntan más personas en el turno de día, y los días que se juntan menos personas es donde sufrimos. Pero cuando hay déficit de una persona, entonces ahí ya pues las vemos negras. Y así hemos estado. ¿Por qué? Porque él no decía, y no, al final no hemos llegado a comprender si es que dijo en algún momento que ya había decidido no asistir al trabajo. Nuestra jefa de enfermeras había dicho que lo íbamos a esperar. Entonces, que íbamos a hacer todos el esfuerzo, que ellas también nos iban a ayudar, y que poco a poco íbamos a poder salir. De esto, más de 15 días, o sea, más de 15 días, en esa misma situación, y el cuerpo ya empezó a resentir todo el cansancio, ¿no? Fue un... Primero que ya el tal era el cansancio que en las noches, por ejemplo, a mí me sucedía que llegaba tan extenuado que dormía 2 horas o 3 y me despertaba en la noche por el mismo cansancio. Me dolían las articulaciones, los músculos, y cosa que a mí no me sucede, porque yo cuando duermo generalmente descanso bien. Es decir, me acuesto, ya sea a la hora que me acueste, y duermo casi, casi corrido hasta la hora que tengo que despertar. Yo me despierto a las 5 de la mañana, pero, a ver, un cuarto para las 5, 4 y media ya como que estoy despertando. Pero estábamos tan cansados, porque digo estábamos, todos estábamos igual. El estado de ánimo también cambia, estás más irascible. O sea, no te sientes tranquilo. Y esa fue la situación. Ahora, ¿por qué comento esto? Por una situación que no es exclusiva del hospital en el cual estoy trabajando, sino que he visto repetirse esta situación más de una vez. Y no solamente conmigo, sino con otras personas que he comentado el mismo tema y sucede. Él llamó por teléfono, habló con la jefa de enfermeras, no sabemos qué le dijo, pero la enfermera creyó en su palabra. Ese es el asunto. Creyó en su palabra y estuvimos todos esperando a que él volviera. Aunque nosotros, los latinos, más suspicaces, estábamos pensando y diciendo y comentando también que probablemente no le haya gustado el trabajo y haya conseguido otra plaza en cualquier otro lugar. Esto lo he visto en otras oportunidades también. Cuando he trabajado en las fábricas, alguno que otro compañero que gustaba de celebrar mucho los fines de semana, los días lunes, generalmente, se enfermaba él, se enfermaba su hijo, su hija, su esposa, alguien, y cuando ya se acabaron las enfermedades, había sufrido algún accidente, o sea, era más que obvio para nosotros los latinos que estaba mintiendo. Pero los jefes le creían. Y uno dice, ¿pero por qué le creen? Porque creen en la palabra de la persona. Y ahí está la situación. Si tú quedas con alguien aquí, es decir, un japonés, a las 5 de la tarde, lo más probable es que esté un poquito antes. No tanto, tampoco, pero va a estar a esa hora. Y tú has quedado con esa persona a esa hora, tienes que estar a esa hora. Está creyendo en ti. No se imagina eso de que ya estoy yendo o ahorita llego, algo como eso, que para nosotros es tan común, ¿no? Entonces, yo me imagino, a mi señora también, en la fábrica también lo sucedió, que ha visto que algunas personas, y aquí no estoy mencionando ninguna nacionalidad ni nada, sino que estoy mencionando que extranjeros, igual que nosotros, igual que yo, que han mentido, que para nosotros puede ser evidente la mentira, pero los jefes están creyendo. Creyendo y simple y llanamente esperan a que esa persona haga algo o diga algo, ¿no? Que sea distinto. Hasta que en alguna ocasión te lleguen a descubrir, y ahí sí lo más probable es que te van a despedir, como es lógico, y van a ser más desconfiados para la próxima. Porque eso es lo que hace, ¿no? Una mala experiencia hace que empieces a ser más suspicaz. Y aquí el temor es que se tienda a generalizar, ¿no? Ah, estas personas son así. Y tampoco eso, ¿no? Tampoco eso. Pero esa ha sido la razón que yo quería comentarles, que fueron días complicados. Ahora, en esta última semana, están viniendo a ayudarnos, como dije, desde otras secciones, en el horario de 9 a 5 de la tarde. Nosotros empezamos a trabajar a las 7 y terminamos a las 7 de la noche. No sé, un cuarto para las 7 ya estamos afuera. Pero estas personas vienen a apoyarnos de 9 a 5 de la tarde. Y que es bastante la ayuda. Es bastante porque, por ejemplo, ahora, eso estamos desde el día lunes, así, en este sistema de colaboración que nos están haciendo, que ya llego más tranquilo, llego de mejor humor, o sea, es diferente, te desgastas menos, porque bien o mal, esas personas, si bien no trabajan igual que nosotros en el mismo pabellón, de repente tienen un sistema diferente, el cambio de pañales y todas esas cosas ya la manejan, ya saben cómo es todo, y solamente tienes que explicarle esto, es de esta manera, este es el pañal que se va a utilizar, etcétera, etcétera, y ya todo va sobre ruedas, ¿no? Y una mano más, obviamente, que ayuda bastante, pues, ¿no? Y es eso lo que está sucediendo. Ahora, el día de hoy, ha venido una persona también para el puesto. Sabemos porque lo pasean por todo el hospital. Y en uno de los pisos que pasean también es el nuestro. Y siempre sabemos ya, esa persona va a entrar o esa persona están trayendo nuevas personas para que a ver si es que entran o no entran, ¿no? Y el día de hoy también viene una persona, estuvieron paseándolo por el lugar donde nosotros trabajamos y entonces probablemente ya estén con la idea de contratar, porque yo le comentaba también a la líder, ¿no? No podemos seguir así porque no es que el trabajo haya aumentado, sino es que el personal ha disminuido. Y uno no puede hacer este tipo de cosas cuando estás trabajando con personas. Si uno trabaja con una producción, por ejemplo, en la fábrica, con piezas, pones menos personal y empiezas a producir y tratar de producir lo mismo con menos personas, lo más probable es que empieces a ser menos cuidadoso. Y empiecen a salir los furios, o sea, las fallas, ¿no? Piezas malas, en mala calidad. Ahora, estamos hablando de piezas. ¿Y qué sucede cuando trabajas con personas? Y eso es lo que yo comenté, ¿no? Estamos trabajando con personas. Y hacer el mismo trabajo que hacían 5 o 6, solo 4, eso se puede hacer un día porque ya alguien se enfermó, ¿no? Pero mantener ese ritmo constante durante 2 semanas o más, el cuerpo se resiente, pues. Y eso trae consecuencias, ¿no? Entonces, al parecer, ojalá, no me equivoque, ya contraten a alguien más, ingrese a trabajar, quien sea, la persona que vaya a ingresar, pero que hayan más manos para así poder hacer mejor nuestra labor, ¿no? Bueno, pues, esa era la razón por la cual he estado así. Quería comentárselo, quería contárselo, no quería dejarlos afuera. Les dije que les iba a comentar y eso es el tema. ¿Cómo son así de crédulos? Y es que no es que esté mal, sino es que simple y llanamente creen en la palabra de la otra persona. Creo en tu palabra, así como tú crees en la mía, y es una cuestión de confianza, ¿no? El problema viene si es que una de las partes no honra esa palabra, entonces ya, y si se hace costumbre, y llenamos a estas personas, a los jefes, a quien sea, cada vez de más comportamiento de ese tipo, entonces lo lógico es que empiecen a desconfiar, que sean más suspicaces, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues, eso es todo, amigo. Eso es todo por el día de hoy. Ya era lo que quería comentarles y lo tenía en el tintero hace días. Ya lo hice, así que, como siempre digo, mis métodos de contacto son @miyashiropro en Twitter, es mi cuenta personal, @desdeikawa, la cuenta de este podcast. Y si quieres enviar un mail porque deseas escribir más extenso, yo feliz de la vida con que sea, con que lo hagas, te dejo mi cuenta de correo, que es desdeikawa@gmail.com. Este podcast se encuentra alojado en la plataforma de Spreaker, pero también me encuentras en iVoox y en iTunes. Sabes también, además, que hay una cuenta de Instagram. La cuenta es @miyashiropro. Y pones ahí, dentro de esa cuenta, el hashtag desdeikawa. Y vas a poder ver algunas fotos que he estado compartiendo, que creo yo tienen que ver con el podcast. Es decir, la vida aquí en Japón, las cosas que a mí me parecen curiosas o que en algún momento he mencionado en alguno que otro episodio. Pues bien, eso es todo, amigos. Un gusto de que estén ahí. Y será hasta una próxima oportunidad. Adiós.